Y ahora, en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, William Sánchez de Claveriana Estéreo, esta emisora ubicada en Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Así que, bienvenido William con toda la información. Muy bien, vamos con el desarrollo de nuestro titular desde la emisora Voz Claveriana 100.6 desde el municipio de Puerto Boyacá. En esta oportunidad nos acompaña el jefe de prensa de la administración municipal trabajando por el cambio, el señor Wilmer Hernández, quien tiene como invitado a uno de los asesores del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el ex concejal y hoy asesor Jesús María González Rubio. Se viene llevando a cabo la presentación del borrador del plan de gobierno, del plan de desarrollo municipal ante el Consejo Municipal, quienes finalmente pues evaluarán, sugerirán y aprobarán, que es lo que se espera para el bienestar del municipio de Puerto Boyacá, el plan de desarrollo, para que la administración trabajando por el cambio empiece a trabajar con base en él para estos 3 años y más. Tenemos a Jesús María González, él es asesor de apoyo, hace parte de la comisión de apoyo de la organización que está llevando a cabo, desarrollando el plan de desarrollo municipal, quien estuvo durante todos estos meses pues elaborando las mesas de trabajo y todo lo que tiene que ver para que la comunidad participase y hoy se pueda presentar un borrador que está haciendo ahí en el Consejo Municipal, pues está siendo revisado. Bienvenido a Trabajando por el Cambio. Primero que todo, expresar un cordial saludo a todos ustedes como emisora y coordinadores de estos programas, a la administración municipal, al Consejo Municipal y a toda la comunidad de Puerto Boyacá. Darle las gracias a Dios por permitirnos estarnos acá. Y sí queremos contarles a los puertoboyacenses la temática que está llevando el desarrollo de este proyecto, el Plan 2015, que es el plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Lo hacemos en nombre de la administración municipal, del señor alcalde Fernando Rubio López y todo su gobierno, los secretarios y cada uno de los trabajadores. Igualmente en nombre de la Cámara de Comercio, que es con quien se ha firmado el convenio para la realización y formulación del plan de desarrollo, don Antonio José Grimaldo, que es el director. Un saludo para todos ellos y al equipo de trabajo que nos acompaña. Yo soy un miembro más de ese equipo interdisciplinario que tiene la responsabilidad de coordinar y generar la formulación del plan de desarrollo. Para ir colocando un poco más preciso el trabajo que se ha desarrollado, Wilmer, esto es como cuando se está jugando un partido, ¿dónde está el balón? Si está en la cancha, ¿de quién está ahorita? Podríamos decir entonces que en el mes de enero y febrero el balón estuvo en la comunidad. Luego viene otra etapa muy importante y el balón estuvo entonces en todos los secretarios de despacho. Esos son filtros, son revisiones. Y ahora el balón después, en el mes inmediatamente anterior, estuvo en el Consejo Territorial de Planeación. Todos los anteriores, así como este consejo, pero aquí hago a enfatizar, hicieron un trabajo excelente, comprometidos, se metieron en el cuento, aprendieron y aprendimos. Construyeron y construimos todos por el beneficio de Puerto Boyacá en el plan de desarrollo. Y ahí hay unos conceptos del Consejo Territorial de Planeación que han sido tenidos en cuenta, porque ellos son un filtro. Y ahorita, entonces, comunidad de Puerto Boyacá, ¿dónde está el balón en materia de plan de desarrollo? Hablando en términos futbolísticos, acá pues para dar una forma. Además que está muy de moda clara. El fútbol por estos días. ¿Dónde está el balón? Con lo logrado ayer por Falcao. Ahorita el balón está en su última instancia en el Consejo Municipal, una corporación seria, responsable, y eso han demostrado cada uno de los miembros de la corporación, mucha responsabilidad. Yo observaba cómo al inicio de que se les entregó el borrador, lo que irá a ser un acuerdo municipal, el plan de desarrollo, lo que se hace en la corporación es darle dos debates. Un primer debate que se le entrega a las comisiones,